Es momento de conocer a nuestro invitado. Bueno, y el día de hoy, mis estimados amigos, están un grupo de artistas, de gestores culturales, dando el primer campanazo para que usted se anime a participar y a apoyarles en la presentación de su obra, que está, como ellos dicen, calientita, cocinándose, lista para salir al escenario. Y esa obra se llama precisamente Don Shakespeare. Y hemos invitado el día de hoy a tres artistas para que nos comenten sobre esta obra. Se trata de Héctor Rodríguez. Él es un productor, escritor y director teatral, licenciado en Educación, Geografía e Historia, especialista en Pedagogía Cultural e Interculturalidad, miembro y fundador de la compañía teatral Martes, con la cual durante 13 años ha recorrido Venezuela, llevando espectáculos para el público en general, incluyendo municipios, y además participando en más de 100 espectáculos teatrales. Actualmente se encuentra aquí en Quito, en la capital de los ecuatorianos, para dictar talleres formativos y dirigir montajes teatrales para grupos y colectivos independientes. También está con nosotros Daniela Melo. Ella es actriz, titulada en la Universidad Andrés Bello. Tiene 5 años de trayectoria en teatro y ha participado en diferentes compañías teatrales como la Siembra Teatro, la Rose Compañía Musical, bueno, entre otras instituciones, con múltiples piezas teatrales, musicales, intervenciones callejeras, conciertos, festivales, y también ha participado en comerciales. A este grupo se une también David Novoa. Él es actor quiteño de 33 años, cursa una especialización en artes escénicas en la Universidad San Francisco de Quito. Actualmente, también él ha realizado su maestría en estudios avanzados de teatro en España y tiene 14 años de experiencia en actuación. Así que ha participado también en teatro ensayo, que precisamente durante este mes está de aniversario. Y además ha creado producciones y telón microteatro. Bienvenidos a ustedes tres. Gracias por estar en el noticiario de Zona Cultura. Muy bien, Daniela, empiezo con usted. Bueno, a ver si es que nos puede comentar, nos decía, está calientito ya este trabajo, estamos súper contentos, empieza el primer campanazo, como se dice, y a ver si es que nos comenta usted cuál es su papel y qué ha significado para usted llevar a escena a este trabajo de un gran representante de la literatura. Sí, súper. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad y este espacio. Bueno, les voy a comentar un poco sobre lo que es el proyecto de Don Shakespeare. No les voy a decir de qué se trata tanto, por qué es Don Shakespeare, porque eso tienen que irlo a averiguar el día de la función. Pero la obra es una comedia. Interpreto al papel de Daniela, casualmente. Y bueno, se trata de una chica que sale de la universidad como abogada y renuncia a todo para seguir su sueño de ser actriz. Entonces, dentro de esta obra pasan muchas cosas, se reencuentra con un viejo amigo del colegio, reviven momentos, risas, emociones, es un carrusel de emociones. Y bueno, en resumen sería, ¿qué estás dispuesto a hacer para cumplir tus sueños? Entonces, tienen que ir a averiguar de qué se trata esa obra. Es muy divertida, la verdad. Es una comedia bastante dinámica. Bueno, vamos a dar la palabra a continuación a Héctor Rodríguez. Usted, como experto, especialista en pedagogía cultural y además en la interculturalidad, quisiera que nos comparta qué elementos ustedes han tomado de alguna forma para poder introducir aquí en ese público maravilloso que le gusta el teatro, pues dentro de esta obra Don Shakespeare. Bueno, buenos días, Laura. Gracias por la invitación a este programa. Bueno, primero aclararle a todas las personas que Don Shakespeare no es un clásico. Ciertamente se toma así, cuando dijiste ahorita, un representante de nuestra literatura, el autor, Paul Salazar, se inspira en este personaje de Don Shakespeare para crear esta maravillosa obra teatral contemporánea, donde tenemos a dos personajes, que en este caso es Daniela y José, representados por Daniela y David Novoa. En esta oportunidad tuve el maravilloso placer de dirigir para hacer reír a la gente, para hacerlos volver al teatro con mucho ánimo, con mucho amor, con mucha entrega, como solemos hacer los teatreros y los artistas nuestros trabajos. Y bueno, nada, básicamente la historia es lo que acaba de contar Daniela. Son dos jóvenes que se reencuentran en un momento como crucial para la vida de ambos, donde una deja todo lo que ha podido ser en una gran universidad prestigiosa de Estados Unidos para volver a su país, acá a Ecuador, a cumplir sus sueños de ser actriz. Y tenemos en contraposición a José, este personaje que la hace caer a tierra, que le recuerda que los sueños ciertamente se pueden cumplir, pero que ella tiene un gran futuro que puede forjar. Entonces están en contraposición estos dos personajes. En cuanto a lo que me preguntas, ¿de qué elementos podemos tomar para hacer disfrutar al público, para que vuelva al teatro? Como elemento principal, la comedia. Creo que es una herramienta fabulosa y es lo que necesitamos en este momento de crisis política, económica, social e incluso emocional. Necesitamos mucho reír, volver al teatro, volver con un drama, está bien fuerte, bien heavy en este momento, pero volver con comedia creo que es lo que le puede decir al público: oye, este es mi espacio, este siempre lo fue, es un espacio donde yo voy a ser libre, donde voy a poder expresarme y donde voy a poder seguir disfrutando de verme reflejado allí en el escenario. Entonces, básicamente es como que el aliciente o ¿cómo decirlo? O nuestra forma de hacer el vómito del alma en el escenario, riendo, pero también dando un gran mensaje poderoso de cómo cumplir los sueños y cómo luchar por ellos. Bueno, vamos a continuación con David Novoa, que también tiene un papel importante dentro de esta obra, Don Shakespeare, que tiene mucho que ver, como nos decía Héctor, algo de la modernidad. Bueno, David, ya conocemos cuál es su papel, si usted quiere lo repite, pero sí nos gustaría saber, dentro de este personaje, ¿cuál sería el nexo con el espectador? ¿Qué mensaje le gustaría a usted transmitir? Bueno, sí, mi personaje es José, soy casi el antagónico en esta historia. ¿Qué es lo que mi personaje hace? Mi personaje es un ser bastante luchador, que está con los pies plantados en tierra, es muy familiar y está dispuesto a hacer de todo por quien él quiere. Entonces, yo creo que el mensaje que da y la forma como conecta con el espectador, uno es eso, la idea de cómo somos nosotros los latinos, muy, muy familiares, muy trabajadores, muy luchadores, de esa manera se conecta. Y el mensaje tal vez que él da es algo que también vivimos mucho todos, y es algo que le comentaba yo a Héctor y a Dani, que fue lo que me hizo llegar al papel en sí, y fue que la contraposición que existe entre lo que quiero ser y lo que hago realmente. Que muchas personas en mi familia, cuando me gradué de actor, me decían: qué bueno, eres el primero en la familia que está haciendo lo que realmente quiso ser, lo que quiso hacer de su vida, porque todos los demás tuvimos que conformarnos con tener carreras que nos den dinero, que tal vez no nos hacen felices. Entonces, es esa la lucha que existe en la obra en general y particularmente dentro de José es bastante fuerte. Y yo creo que eso va a hacer que el público empatice mucho con él y vamos a ver cómo se resuelve toda esta situación entre los dos, entre los personajes de la obra y lo que va a generar en el público. Vamos con Héctor. ¿Cómo mira usted el desarrollo del teatro en el Ecuador y precisamente ahora que ustedes están trabajando y van a presentar esta obra que tiene mucho de humor? Bueno, te cuento, Laura, que yo llegué en un momento de pandemia y no sabría cómo mirarlo. Lo veo desde la forma en que estamos, muy lentos, es como que se abrieron muchos espacios. Incluso se vieron espacios como restaurantes donde la gente se quitaba el tapaboca, comía, compartía, se reunía a centros comerciales, pero no se le dio así mismo la apertura al teatro, no se le da la misma fuerza como en toda Latinoamérica. Y nada, llegó acá a Quito en un momento de crisis artística, de crisis teatral, pero que la estábamos pasando en el mundo, solamente que al uno estar en el espacio uno la siente más acentuada porque uno quiere hacer. Y el no poder hacer, porque no solamente por la pandemia, sino porque además las autoridades general encargadas de hacer que se puedan activar todos los espacios, como que se olvidan un poco de ello. Entonces, como que uno dice, oye, en Latinoamérica padecemos los mismos golpes, por así decirlo, en las áreas culturales. Pero yo creo que se están levantando generaciones que quieren hacer y hacer mucho. Bueno, aquí estamos, somos tres jóvenes que queremos hacer, estamos dispuestos a crear, solamente pedimos que se abran los espacios, que se le dé más publicidad, que se le dé más fuerza a los espacios culturales porque lo necesitamos. Y en el marco de esto, agradecer al Patio de Comedias que en sus 40 años nos abre las puertas a nosotros para estar allí. Y aprovecho, Laura, para hacerle la invitación a las personas este 19, y 20 de agosto estaremos en el Patio de Comedias abriendo las puertas, como tú dices, la primera campanada. Para nosotros es algo hermosísimo saber que vamos a volver al escenario, ya este medio, el Zoom, lo virtual, es como que ya lo vivimos, ya lo superamos, pero queremos volver a sentir el aplauso de un público, las luces en el escenario, la magia, el humo, la gente afuera haciendo su colita para entrar. Eso es algo maravilloso y que nada, pedirle a todas las personas de acá de Quito que apoyen el teatro, que apoyen la cultura, porque es parte de lo que somos. Daniela, uno de los propósitos también que ustedes tienen dentro del desarrollo de su trabajo es preservar la cultura popular y también la comunitaria. Y esa misión, ese sueño de poder propiciar el estudio, la formación, la investigación y el análisis, además de la difusión en materia cultural, comercial y educativa, porque de esa forma, pues, las manifestaciones están presentes y, como decía Héctor, es posible que pueda llegar hacia ese público que siempre está esperando que nuevamente las tablas empiecen a tener movimiento. Sí, pues, bueno, o sea, es una manera ahora como de volver a reactivarse por toda la situación. Bueno, como mis compañeros también han hablado, ha sido un golpe muy duro, pero hay que involucrar a la gente en la cultura. La gente tiene que ir, porque eso me pasa un poco, que a veces cuesta eso, que la gente se involucre en estos programas de teatro, artístico sobre todo, porque falta más apoyo. Pero bueno, o sea, por suerte estamos aquí tratando de hacer esa voz para que la gente sea parte de también estos proyectos. Así que nada, seguir invitando a la gente, seguir diciendo que vaya al teatro, que apoyen a los artistas. Y nada, así podremos seguir con el teatro. Bueno, queremos recordarles a ustedes, amigos, que comparte con nosotros en el noticiario de Zona Cultura, Daniela Melo, David Novoa, Héctor Rodríguez, quien es el próximo 19 y viernes 20 de agosto en el Patio de Comedias presentan esta obra Don Shakespeare de Paul Salazar Rivas. Algo que quisiera conocer de los dos, aparte de esta obra, es si bien es cierto, la comunidad no solamente de Ecuador, sino también del mundo, siempre se resiste a los cambios. En este caso hemos tenido una pandemia bastante larga, una pandemia que no se acaba, una pandemia que se sigue motivando que se vacunen y que además se sigan cuidando. Entonces, mucha gente tiene miedo, o tenemos miedo, vamos a inmiscuirnos, de asistir a los espacios. Otros sí lo hacen, respetando las normas de bioseguridad. En el caso de ustedes, les veía tan felices de saber que van a regresar a estos espacios para hacer lo que a ustedes les ha gustado, lo que siempre han soñado. ¿Cuál sería la motivación para que el público vaya hasta estos espacios y pueda apoyar el desarrollo de los artistas, de los gestores y de los promotores culturales? Empiezo con usted, David. Bueno, yo lo que diría es que el ser humano es bastante complejo, y si bien el área médica, la salud, es importante, de hecho yo estudié también una carrera en medicina y estaba haciendo una maestría en microbiología también. Entonces, por el lado de bioseguridad, no se preocupen que yo estoy a cargo. Pero lo que les decía, así que no se preocupen, está súper bien cuidado todo, precisamente para evitar transmisiones en el lugar, con ventilación. Hay algunos protocolos que se han seguido en los diferentes espacios para poder reactivarse, porque entendemos y realmente creo que el sector cultural ha sido uno de los pocos que realmente se ha sacrificado como tal y ha entendido hasta cierto punto que nuestras actividades por un momento no debían ejercerse o no podían hacerlo porque simplemente era muy peligroso. Sin embargo, nos encontramos ahora en un punto en donde hemos entendido mejor a la enfermedad, y creo que podemos abrirnos a otros momentos, a otros espacios también, y el ser humano lo necesita. Nosotros como humanos necesitamos no solo que nuestra salud física está bien, sino nuestra salud mental, nuestra psicología, nuestra alma, y creo que ahí cabe mucho el teatro. Yo creo que ahora más que nunca necesitamos consumir cultura, recordar quiénes somos, que eso es nuestra cultura, entender de dónde venimos, hacia dónde vamos, qué es lo que ha pasado en este cambio tan drástico que ha sufrido la humanidad, que es un cambio cultural también. Entonces, yo creo que se vuelve absolutamente necesario el que nos volquemos hacia los espacios culturales, que nos volquemos a entendernos mejor, a comprendernos mejor, a distanciarnos un poco de lo que ha pasado en este tiempo y tal vez acercarnos un poco más a nosotros mismos. Yo sí lo vi como una gran oportunidad a la pandemia para rescatar precisamente el teatro. La última vez que la humanidad estuvo encerrada por pandemia fueron 7 años en los cuales William Shakespeare precisamente escribió todas sus comedias. 7 años que William Shakespeare pasó escribiendo y escribiendo para poder presentar en el momento en que los espacios vuelvan a abrirse. Y estar viviendo algo similar ahora es algo irónico. No voy a decir que es maravilloso, porque realmente la pandemia ha sido algo terrible. Creo que a la mayoría nos ha tocado personalmente. Yo he perdido familiares, estuve a punto de tener un gran problema en mi propia casa. Y es complicado, ha sido una época atroz, pero de las atrocidades podemos sacar sueños maravillosos y podemos rescatar lo que viene a ser la humanidad de ahora en adelante. Y para eso estamos aquí los actores, para eso estamos los artistas, para eso estamos los directores, estamos para impulsar a la humanidad hacia el siguiente punto. Vamos con usted, Héctor. Bueno, yo, ¿cómo puedo invitar a la gente a ver teatro en este momento de pandemia? Ciertamente tú hablabas de los cambios, hay que adaptarse, y bueno, ya nos adaptamos, ya sabemos, nos costó mucho saber lo que era quedarnos en casa, nos costó mucho entender lo que era salir con un bozal, un tapabocas, que era terrible para nosotros. Mi abuelita me decía, no, yo no voy a salir con eso, era terrible. Y bueno, ya tenemos pandemia, ya estamos a año y medio de pandemia y nos toca salir. Así como usted va a su trabajo, va a un bar a compartir con sus amigos, va a un restaurante, va a un centro comercial, se monta en Ecovía, controle integrado, donde muchas personas tocan, donde hay más posibilidades de contagiarse, ir al teatro es lo más seguro que usted puede hacer en este momento. ¿Por qué? Porque en el teatro la única persona que va a entrar y se va a sentar en su silla es usted. La única que la va a tocar es usted. Y lo mejor es que hay la forma de desinfección bellísima. Las medidas de bioseguridad son súper buenas y vamos a estar separados. Por eso no estamos llenando los teatros al 100%. Todavía estamos al 50% de aforo, que se nos acaba de aumentar apenas. Entonces, es lo más seguro que usted puede hacer, además de ir a soñar, ir a soñar. Hace poco veía a una charla de un artista que decía que sus padres se habían divorciado y que ella decía que cuando era niña, sus padres la única vez que se unían eran los fines de semana para llevarla allá al teatro. Y ella dice que el teatro, aparte de hacerla unir a su familia, ella la hacía soñar. Entonces, por eso ella se volvió una artista. Porque estando allí, ella olvidaba todos los problemas familiares, olvidaba todo lo que era la vida común y se sentía en una sola familia. Entonces, vamos en familia al teatro a disfrutar y a vivir, sobre todo. Bueno, Daniela, nos quedan unos cuantos minutos para que usted pueda invitar, motivar a ese público maravilloso de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a asistir hasta el Patio de Comedias y disfrutar de esta obra. Precisamente, decirle a la gente que venga, que se anime a ver esta maravillosa obra, a disfrutar esta comedia, a vivir un carrusel de emociones. La obra será el 19, 20 de agosto a las 7 de la noche en el Teatro Patio de Comedias. Cualquier cosa pueden escribirnos a nuestras redes sociales de Dada o Nada, que ahí pueden ver el número del productor y poder comprar sus entradas, porque las entradas se tienen que hacer con compra previa, o sea, tienen que comprar antes. Así que vengan, están súper invitados, por favor, compartan a toda su gente, vengan a revivir esta emoción, esta alegría que es volver al teatro. Bueno, volver al teatro y también poder cumplir esos sueños maravillosos que tenemos los seres humanos y qué bueno que exista esta oportunidad. Les deseamos mucho éxito a Daniel Noboa, a Daniela Melo y también a Héctor Rodríguez, precisamente en el desarrollo de esta obra Don Shakespeare, una obra que ha sido posible gracias a Dada o Nada en coproducción con Layford Producciones y gracias al trabajo también de Paul Salazar Rivas. Gracias a ustedes y bueno, que siga sonando la campana. Sí. Gracias, Laura. Un abrazo. Yo soy libre.